para todos mis amigos, los bohemios, y aunque te duela mi cumpa. Los años llegan, el tiempo pasa, y con el tiempo llega el final. Todos nacemos, todos morimos, y aquí se queda lo terrenal. ¿Para qué orgullo, para qué plata, si el equipaje del que se va es un rosario y cuatro tablas que en una tumba se podrirán? ¿Para qué flores sobre una losa? ¿Para qué lágrimas de pesar? ¿Para qué rezos si aquellas cosas no resucitan al que se va? ¿Para qué lutos, pa' qué novenas, pa' qué visitas al panteón, si aquel que duerme bajo la tierra no resucita con compasión? Y ese es cierto, mi compa. Porque no aprecian a aquel que viva, porque no rezan por el que está, porque no lloran por uno en vida, no cuando en una caja se va. Los sentimientos, porque lo guardan para expresarlo cuando uno ya ha puesto el hombro en cuatro tablas, en donde nunca regresará. ¿Para qué flores sobre una losa? ¿Para qué lágrimas de pesar? ¿Para qué rezos si aquellas cosas no resucitan al que se va? ¿Para qué lutos, pa' qué novenas, pa' qué visitas al panteón, si aquel que duerme bajo la tierra no resucita con compasión?